Guerras de identidad. El camino a la libertad. Por Adrián Evans. Sección 3. El viaje del regreso a la condición de hijos. Capítulo 12. La vida impulsada por Duracell. Había un aire de expectación en el salón. Estaba sentado con mis compañeros de estudio en el auditorio y anhelaba escuchar un nombre que me fuera familiar. Había trabajado duro ese año en mis estudios, y mientras por dentro me decía que en realidad no era para tanto, muy dentro de mí el anhelo aumentaba. La escuela estaba dando premios a varios estudiantes por sus logros durante el año. Durante este acto, tuve un muy interesante jueguito mental. Pensaba, has trabajado duro este año, podrías recibir este último premio. No, alguien más se lo ganará, pero está la oportunidad. Al llegar el momento de leer un nombre, mi corazón comenzó a latir más rápidamente en anticipación, y entonces oí un nombre. No era el mío, sino el de uno de mis amigos. Aquí es donde la cosa se puso interesante. Por fuera, estaba aplaudiendo por mi amigo y su éxito. Pero por dentro transcurría un escenario muy diferente. ¿Por qué lo consiguió él? Yo trabajé tan duro como él. No puedo creer que se lo dieran a él. Ah, creo que sé por qué. Está emparentado con uno de los maestros y por eso lo escogieron. Esto se arregló de antemano. No se trata de qué sabes, sino a quién conoces. Todo el tiempo estaba aplaudiendo y sonriendo y aparentando tranquilidad. Pero las nubes comenzaron a rodearme y durante las horas siguientes me sentí un poco deprimido y enojado. Era solo un día más impulsado por Duracell. Un niño no necesita mucho tiempo para entender que, si deseas ser valorado y aceptado, tienes que ser el primero entre sus iguales. Bienvenido al mundo de las comparaciones. ¿Has caído alguna vez en la trampa de comprarle a uno de tus hijos algo para el cumpleaños y no comprar nada para su hermano? Por lo general, se arma un escándalo y el niño que no recibe nada repite las palabras. No es justo, entre lágrimas y gritos, y algunas veces hasta hace un berrinche. Luego está la competencia de mírame en el parque. Observas a uno de tus hijos deslizarse por el tobogán y sonríes mientras él se desliza. Detrás tuyo, otra vocecita grita, mírame, y te das vuelta para ver a tu otro niño meciéndose en el columpio. Vuelves tu atención a alguna otra cosa y no oyes a uno de tus hijos gritar, mírame. Y luego oyes un torrente de mírame como ametralladoras, cada uno de ellos aumentando en volumen e intensidad. Luego se sientan para almorzar y justo cuando está a punto de comenzar se escucha la queja. Él tiene más que yo. No es justo, yo quiero más. Esta es la esencia de la vida impulsada por Duracell. A medida que crecemos, tratamos de ser un poquito más refinados, pero las comparaciones y la búsqueda de atención forman el eje de la existencia humana. La mayoría de los programas escolares parecen entender esta necesidad de comparación y búsqueda de atención. Reunir a los niños con un grupo de sus pares, lejos de los afectos del ambiente hogareño, proporciona la cultura perfecta, como para insertar en ellos los principios de Duracell. Los siguientes 12 años será una carrera para distinguirse en comparación con los demás en una o más de varias áreas, y así asegurarse un futuro feliz y brillante. Nuestra cultura occidental parece favorecer a los más inteligentes. La inteligencia comparativa es un activo que nos hace avanzar en la vida. ¿Alguna vez te has preguntado por qué los niños que logran retener y regurgitar conocimientos tienden a recibir premios mayores que los que tienden a ser mejor dotados con las manos? ¿Podrías imaginarte ser admitido a la universidad por saber cuidar un jardín o reparar un motor de automóvil? Hay lugares para personas con esas habilidades, pero el destino tiende a colocar al académico en la cima de la pila. Año tras año, los niños traen a su casa su boletín de calificaciones y desarrollan una percepción de sí mismos basados en esa tarjeta. Yo he conocido varias situaciones en las que una persona era dotada con las manos pero luchaba académicamente. Como resultado de esto, veo que estas personas a menudo se autolimitan con comentarios tales como: "Eso está más allá de mis capacidades", o "Yo nunca podría hacer eso", o directamente "Soy demasiado tonto para eso". Pero no hay de qué temer. Hay otras maneras de tener éxito. Todo sistema escolar tiene un programa deportivo que permite a los niños desarrollar una guía atlética comparativa. Los niños pasan miles de horas desarrollando habilidades atléticas que desean que les traiga el poder y la gloria que anhelan. Todos sabemos que el deporte es solo un juego, ¿verdad? Dile eso a los fanáticos ingleses de fútbol que embisten las calles de Europa durante la Copa Mundial. ¿Y qué decir del hombre que vio a su amado equipo de cricket perder la Copa Mundial y como resultado tuvo un ataque al corazón y murió antes de que el juego terminara? ¿Y por qué a varios deportistas se les puede pagar millones de dólares al año por patear un pedazo de cuero de un lado para otro, tratando de meterlo entre dos palos? El deporte es un asunto serio, pues proporciona uno de los medios más simples de obtener valía y recibir toda la atención que se podría desear. Es uno de los mejores sistemas para alimentar el Duracell. Es una de las mejores maneras de matar la creencia de que podemos ser valorados por nuestras relaciones y no por nuestros logros. Una de las cosas más interesantes acerca del deporte es que, aunque uno se desempeñe al más alto nivel, si llega segundo, nadie recordará su nombre. El trauma emocional de perder puede ser devastador. Recuerdo haber visto a un jugador de fútbol derrumbarse en llanto como un niño, porque su fallido intento de anotar un gol en un tiro de penal hizo que su equipo perdiera el preciado trofeo. Recuerdo haber visto a su coach asistiéndolo fuera de la cancha, mientras yo me preguntaba si lo que sentía valía la pena en ese momento. Pero, por supuesto, es solo un juego. Sí, pero es un juego que es una lucha de vida y muerte para la valía y la aceptación. Podríamos hacer una lista de varios otros dioses que esperamos que nos muestren favor y nos den éxito y la felicidad que deseamos. Está el ámbito de la belleza física, el mundo implacable donde la fama puede ganarse o perderse basándose en la estructura de los pómulos o el tamaño del pecho. ¿Cuántas jóvenes conociste que noche tras noche se dormían llorando porque les parecía que no habían dado la talla? Recientemente hemos visto un rápido aumento en la anorexia, la cual lleva a muchas mujeres a matarse de hambre para conseguir una figura imposiblemente pequeña. ¿Y qué decir del ámbito de la creación de riquezas, la posición en el empleo o hasta el barrio donde uno vive? He trabajado en el ámbito empresarial por algunos años y es bastante interesante observar el orden de picoteo. Se puede saber la posición de una persona por el tipo y la calidad de los muebles de su oficina. El jefe máximo tiene una habitación separada para su oficina con vista a la calle desde la ventana. Tiene un sillón alto con respaldo de cuero y apoyabrazos y un gran escritorio de madera barnizada con el último modelo de computadora apoyado sobre él. El siguiente individuo hacia abajo también tiene su propia computadora, pero la vista desde su ventana ya no es tan atractiva, ni su computadora tan rápida. El que le sigue tiene su oficina con cubículo y su silla no tiene apoyabrazos. Tampoco tiene un teléfono de manos libres y ni siquiera puede mirar por la ventana. Es cosa de reír cuando se piensa en ello, pero es un asunto muy serio en el mundo corporativo. Los muebles de oficina son una parte importante de la efectiva comparación con nuestros pares. La lista de oportunidades comparativas es interminable en el mundo de Duracell, pero generalmente tienden a caer en una de pocas categorías básicas. 1. Nivel de educación. 2. Habilidad atlética. 3. Posición en el empleo, nivel de ingreso. 4. Apariencia física. 5. Posesiones, activos. 6. Nacionalidad. Estos son los dioses que el mundo adora y de los cuales se espera favores. Son capataces exigentes y por lo general exigen plena obediencia si uno espera ser favorecido por ellos. Generalmente exigirán el sacrificio de la familia y los amigos, y si eres afortunado, podrás disfrutar de un momento de gloria antes de fumarte en la nada. Todos nos convertimos en esclavos de estos dioses